Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes. ¿Quién dijo que eran buenas tardes? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no se puede hacer una presentación decente en un programa serio? ¿Quién es serio? Yo lo voy a presentar a usted. ¿Y por qué voy a presentar si yo me conozco? No, pero es que la otra gente no lo conoce. ¿Cómo que Más no? Iba, pero día, sí, pero mire, sí, mire, nos mire. Conocen muy bien. Todo el mundo sabe que estamos entre Punta Peuco y Colina 1 y 2. No, yo creo que en la Peña de Santiago no más. No da para más. ¿Cuándo más? En el bueno, pero ya estamos. Bueno, buenas tardes, amigas. Buenas tardes. Y amigos de la radio Juan Gómez Millas. También. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro. ¿Qué costumbre? Sí, pues. No, pues. Costumbre, es un programa, no es costumbre. Costumbre, tradición y leyenda. Es programa, no costumbre. Un programa costumbrista. ¿De costumbreros? Sí. ¿Y el sombrero? Que se acostumbre. Tenemos invitados con sombrero. Ah, ahí está. Bueno, este programa se llama Cita con la Historia. Es un programa docto y esto académico. Esto se llama Cawin de como caiga. Es un programa docto y académico en el cual nosotros compartimos experiencias históricas. Porque somos expertos y especialistas. Por eso trabajamos en el CMN, en el Consejo de Medios Nacional. Claro. En esta ocasión, porque hay gente que me distrae, no sé por qué... ¿De dónde llegó esta gente? No sé. Pero en esta ocasión... ¿No serán espías? Yo creo. ¿Lo habrá mandado el CMN? ¿O lo habrá mandado su primo Mauri? No, ese lo invito a usted a hacer libro. Pero en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Desde el ¿Y para qué lo invitamos? Ellos dijeron que llegaran con las cosas para el almuerzo. ¿Usted le cree? Pues con esas tías... Yo lo veo que viene hasta con los bolsillos planchados. Mire, uno de ellos dijo que traía el vino. Pero... pero lo trajo por dentro. Son de calle. Viene ponido ya. Porque el verbo es poner. Claro. Bueno, tenemos dos personas que están compartiendo con nosotros hoy día. Hay una que ya... ¿Se sacó un tornillo? Sí. con razón anda así, po. Pero deje presentar a la gente. Hay una persona que nosotros hemos hablado de él, de sus peripecias y de su forma de ser durante los programas. Y de los cobros que hace, hacía y hace. Claro. Y hará todavía. Se trata de Jerónimo de Vivar, un compañero de Pedro Valdivia que hasta el día de hoy nos acompaña. No, se trata de Norberto Carmona, un destacado investigador e historiador de la zona del Margamarga que está con nosotros hoy día y tratará de conversar sobre lo que nosotros tratemos de hablar. O algo así. Bueno, veamos. Se me metí en la cuchara. Eso mismo. Más o menos. Y también tenemos a otro personaje que también lo hemos conocido por su... ¿Cómo podríamos decirlo? Mejor diga el nombre, más nada más. Ya, Don Alexander, amigo de Don Ángelo, que van por las mismas. Van por el mismo camino. Por el mismo mal camino. Buenas tardes. Un placer estar invitado en él su nuestro, programa radial. Él es nuestro auditor. El único, o sea que ahora, ¿quién nos va a escuchar? Nadie, po. Para variar. Me está sonando el teléfono a mí. Ve. La puliza. No, debe ser el Consejo de Medios Nacionales. No, sí. ¿Usted pidió permiso en su casa? Yo no tengo por qué pedir permiso. ¿Cómo que no? No pido permiso. Ah. Pero hoy estamos iniciando ya el mes de septiembre. El mes de la patria, dicen los patrioteros, los chauvinistas. Pero es el mes de la independencia nacional. ¿Cómo que el mes de la independencia nacional? Eso dicen. ¿Quién dijo eso? Los expertos. Imposible. ¿Por qué no? Porque no es. ¿Y qué celebra usted, don Alexander? Lo que de todo. Yo celebro el vaso chicha. ¿Ves? No. pero ¿cómo? usted supuestamente dijo que quería venir para reivindicarse, lo que no. No, no, pero sí, eso es una de las partes importantes dentro de las fiestas patrias, la parada nacional, o sea, la parada militar y la primera junta de gobierno. Eso es lo que se celebra el 18, ¿no? O sea, nuestro juramento de fidelidad y lealtad eternos al desgraciado. No, ¿qué no, tiene no. que ver el alcalde Quilpué? ¡No! ¡Oh! Está hablando del rey. Ajá. Que le decían el desgraciado porque él estaba en desgracia. Era prisionero de Napo. De Pepe Botella. ¿Del ángel? ¿Qué tiene que ver el ángelo? O sea, otro ángelo. O sea, no. El hermano de Napoleón. Pepe pero, Botella. ¿Pero qué junta? Le decían Pepe Botella. ¿Pero qué junta? Hay varias personas a quienes le queda bien ese sobrenombre. Ahí hay uno. No, este otro. Ah. No, nada que ver. Pero, no. A ver un momentito. Yo, por si acaso, una aclaración. Yo soy solamente el chofer aquí. Gracias, o sea, gracias. El único que no toma. Esto está peor cada vez. Sí. Pero, ¿qué junta de gobierno? Porque hay varias juntas de gobierno en septiembre. Bueno, sí, oh. pero esa fue la. Dicen que la primera. Sí. ¿Cuál? ¿La que restauró el país? La de José Miguel Carrera. La primera. No sé, yo conozco otra. ¿Cuál? Otra, de un César Augusto. Ah. Pero ese se llevó varios millones de dólares para el bolsillo. No. En el bolsillo no. En unas cuentas. Dije yo, para el bolsillo, no en el bolsillo. Ah, ya. No, dicen que la gastó en whisky para un amigo que tenía. Ah, que se llamaba Toribio, el náufrago. O sea... Toribio, el náufrago. Bueno, no sabía navegar, así que a lo mejor. Usted está hablando muchas cosas impúdicas. Lo van a estar esperando ahí abajo. No importa. Yo me arranco, tengo chofer. ¿Tiene chofer? Pero ellos pregunta. Tienen aviones, po. Ellos tienen aviones. Él quiere preguntar. ¿Qué quiere preguntar usted? La primera junta de gobierno... O sea, perdón, la junta de gobierno que se celebra en el 18, ¿es la primera o la segunda? Qué feo lo que pregunto. ¿Cómo puede hacer eso? Es para aclarar, porque mucha gente no sabe. Ya, ahí están llamando. Ya, la puliza otra vez, la puliza. Yo tengo entendido que es la segunda. La segunda. Yo me acuerdo de una foto del Diego Portales que decía 1810, 1910. 73 y salió un caballero hablando, pero... La de Don Mateo era la primera, con la fecha, 1810, Carrera, 1811. Don Norberto conoció a esos personajes. Sí, porque él les cobró derechos de paso. No podían llegar al... No. Sobre todo tenían que declarar todo lo que llevaban. ¿O no, Don Norberto? Exactamente. Pero, ¿esa es la primera? Esa es la primera. ¿Y después vendría la de Carrera? Claro. Ahora no las sé, de carrera. Después no sé dónde bueno, sacó las otras que claro. tiene él. Bueno, primero hizo una junta con tres y después él solo. Eliminó a los otros dos. Sí, porque tenía esos aires de... Grandeza. De grandeza y de reyesuelo. A propósito de eso, los indiecitos cuando estaban en las montoneras, ya después de todo lo de acá, después de que San Martín y el ejército argentino de los Andes liberó Chile, después de eso le andaba con unas montoneras de indiecitos por el lado de las pampas y le decían pichirrey, o sea reyesito. Sí. Igual como al príncipe, a Claudito. Como al príncipe Claudito. Claudito. Le decían el pobre príncipe. ¿Y entonces de qué vamos a hablar? ¿De las juntas? ¿De qué juntas? Hay varias. ¿Las juntas de ampones? Hay varias. La junta de gobierno. Ah, la junta de gobierno. Pero esa junta, aunque no hoy en día... La del... También, pero la del 18 de septiembre de 1810 fue también una reunión muy especial porque, bueno, participó solamente el pueblo de Santiago y cuando decimos el pueblo estamos diciendo de la gente que tenía bienes y poderes porque lo demás abajo ya no se contaba, o sea, alguien que no tuviera... suficiente patrimonio no era parte del pueblo. O sea, como usted y yo no. Claro. Nadie más. Puro, solamente indiecitos, gañanes, peones, en el mejor de los casos. O sea, carne de cañón nomás. Claro. Pero esa es, digamos, ese día, el 18 de septiembre, la única gente que pudo moverse por el centro histórico de la ciudad era la que tenía la esquela de invitación. Porque Santiago estaba sitiado. Claro, de nuevo. Santiago, de nuevo Santiago ese día amaneció sitiado. Los granaderos de la princesa, el regimiento de la reina, el regimiento del príncipe y todas esas cosas, todo eso habían sido dispuestos desde el día anterior para que estuvieran ahí bien puestecitos y no dejaran pasar a ningún rotoso o a ninguno que no tuviera la esquela. Solamente la esquela servía como salvoconducto para ir al lugar de la cita donde se iba a realizar la reunión. Pero igual entre medio de ahí había algunos espíritus casquivanos, unos espíritus un tanto exaltados y que de una manera u otra iban a crear problemas. Por eso se demoró tanto la reunión, porque al principio se suponía que iba a durar solamente lo justo y necesario. Por eso estaba todo tan acotado. Pero de ahí aparecieron unas voces disímiles y disidentes diciendo otras cosas que no eran el objetivo de la Junta. Al final, cuando se hace el acta, se hace y se deja expresa constancia de que la Junta no es para... Mantendrá el control de ambas cámaras. Eso fue en otra. Esa fue otra Junta. Esa fue otra Junta. Pero el objetivo... Final. Se ríe, porque se acuerda de la otra junta. El objetivo de Chacarilla, se acuerda ahí con la antorchita. Sí, yo estaba en Chacarilla y yo iba a la antorchita y me dieron una ración militar que consistía en una latita que había que abrirla. Y no me acuerdo qué más era. Bueno, la cosa es que en aquella otra oportunidad, en aquella otra junta, ya, al final quedó en constancia en el acta de que la junta tenía como objetivo preservar y conservar el país para el rey, su señor, y por lo tanto se juró lealtad y fidelidad eternas al rey Fernando VII, que en ese momento estaba prisionero de los Bonaparte. Ahora, entonces eso nos da a entender que estamos celebrando una junta de gobierno realista. Sí, obviamente. Eso celebramos el 18 claro, de septiembre. Sí. ¿Cómo se celebra el 21 de mayo la derrota naval? Oiga... Algo así, ¿no? Bueno, en realidad una victoria es siempre lograr el objetivo. La victoria fue del Huáscar y del claro. Grau. O sea, celebramos una victoria de la Armada Peruana. Así es. Genial. Pero si siempre hemos sido peruanos. Así es, y hasta el día de hoy. Claro. Y hoy día los peruanos, solamente han vuelto a Santiago y a la Plaza de Armas a, digamos, a exigir lo que es de ellos nomás. Lo que les pertenece. Claro. Bueno. Vamos a escuchar una musiquita así, bien patriotera y chauvinista. Vamos a escuchar Septiembre. ¿Hay un Septiembre? Yo no conozco un Septiembre, un documental que se llama 11 Septiembre. No, estamos hablando de documental. Estamos hablando de una canción que se llama Septiembre, que es una tonada. ¿Y quién la canta? ¿Los Guasos Quincheros? Sí. ¿O ponernos nombres? Sí. ¿O Pedro Mesones? También. ¿Quién más puede cantarla? ¿Respirará todavía ese caballero? Dicen que sí, le ponen una máquina al lado. Ah. Porque ese caballero nació, ¿qué? No nació con el siglo contra mi vino tinto, sino que nació hace varios siglos. Chupaya. Puede cantar a las cuatro brujas también. No, Willy Bascuñán. No. O los hermanos Zabaleta. No. La Fátima Maldonado. Magda. Dale, con la Magda, si la Magda no existe. Ahora no, pero hasta ayer vivía. Vamos entonces con la tonada. Septiembre. Septiembre. Magda. Haciendo la voz de Esther Soré junto con Lisa Minelli. Claro. La primavera viene llegando septiembre y se han de acabar las penas del corazón para siempre. Qué pena voy a tener si todo está floreciendo Y como si fuera poco, mi negro me está queriendo. Y como si fuera poco, mi negro me está queriendo. Septiembre, ay, septiembre, van cantando los clarines y el tricolor está bailando igual que los volantines. Septiembre, ay, septiembre, van cantando los clarines y el tricolor está bailando igual que los volantines. El guaso pude su acero y las mozas quinceañeras tienen el vestido nuevo por el alameda olorosa en su yegua cariblanca. Se van camino del pueblo el guaso y su chinalanca. Se van camino del pueblo el guaso y su chinalanca. Septiembre, ay, septiembre, van cantando los clarines y el tricolor está bailando desde los volantines. Septiembre, ay, septiembre, van cantando los clarines y el tricolor está bailando. Pues en los volantines. ¡Hola! Somos Richard Sandoval y Paloma Gruner. Y queremos invitarte a leer nosnalaferia.cl y a escuchar Nosnalaferia Radio todos los miércoles a las 3 de la tarde por súbela.cl. Humor político, cultura pop, perros y señoras. Nos leemos y ya escuchamos. Elpuelche.cl, de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Contenidos en múltiples formatos para conocer lo que está pasando en nuestros territorios y comunidades. Desde la perspectiva de los Peñi, Lamien y Güeney. Infórmate de las movilizaciones y actividades del mundo sindical en www.labatalladelostrabajadores.cl, un medio al servicio de los trabajadores. ¡Arriba los que luchan! Monitoreamos, visibilizamos, denunciamos tratamiento noticioso y la imagen de las mujeres en los medios y publicidad. Medios machistas son medios a medias. En Twitter o Mujeres y Medios. En Facebook, Observatorio Virtual Mujeres y Medios. Después de escuchar la tonada de septiembre, que no la cantaba Magda, sino que la cantaba la Ginea Acevedo. La Ginea Acevedo, ¿cómo se le ocurre? ¿Puede ser? Ella escuchaba, también escuchaba, pero cantaba Trasnochados Espineles. Vi que los espineles van a las discos, van de carrete, a las quintas de recreo y a las casas de samba y tambo. ¿Qué son las quintas de recreo? Está desactualizado. Busque el diccionario. Te va a confundir a don Alexander, que es un Nobel dentro de esto. Es un niño que no conoce esas cosas. ¿Usted cree? Sí. Yo creo que las inventó también. La reinventé. ¿Ves? Confesó solo. No estaba muy lejos. Pero, entonces, ya estábamos hablando de la... De la primera junta. De la primera junta de señor Pinochet. No, de Mateo Toro Zambrano, toda esa gente. Claro. Y que se le jura fidelidad al rey de España. Obvio. Que estaba cautivo, que lo llamaban el pero de hecho, la sociedad chilena y sobre todo la sociedad santiaguina, que es la que hace la historia, porque Santiago es Chile siempre, desde siempre y hasta siempre, va a ser así. Era realista, absolutamente realista. Santiago era realista. Y en realidad todos los... y todo el país era realista, los hacendados, que son los que dirigen la economía, ellos son realistas y hacen que sus peones, gañanes, arrendatarios y toda la gente que vive en sus campos apoyen la causa del rey. De hecho, al contrario de lo que pasó en Argentina, donde sí se libró una guerra tempranamente y se derrotó a las fuerzas realistas, aquí los comerciantes solamente salieron a protestar y a decirle al gobierno que tomara mano dura. Me parece un poco conocido porque estaban recibiendo muchas pérdidas debido a que no podían abrir sus negocios. Mano dura contra los momios. ¿Por? Debido a estas cosas que se estaban produciendo después de la primera junta de gobierno y algunos exaltados. Y de hecho, antes de la primera junta de gobierno también hubo algunos exaltados, como los tres Antonios, por ejemplo, que fueron a dar a Dawson. Ellos eran exaltados, pero la gente que hablaba de independencia, de emancipación, de... E incluso los que hablaban de autonomía eran muy pocos, eran un puñadito. Por eso era fácil controlar cualquier tipo de subversión, dijo. Tu general dijo eso. Nuestro general. Nosotros, para que la gente entienda, nosotros tenemos detrás del locutorio, hay una foto tremenda de nuestro general. Oiga. Pero si es la verdad. Pero que nadie sepa, pues. Ah, bueno. No vamos a decir entonces que a las otras tres paredes están los otros tres generales de cuerpo completo. Claro, y dice ahí se busca. No, le fuimos haciendo fascinerosos, cruces. Fascinerosos, traidores a la patria, asesinos, ladrones, impúdicos, inmorales, indecentes, sordomíticos. ¿Qué tiene que ver el alcalde Quilpué en todo esto? Todavía no entiendo. Fueguinos. Fueguinos, ¿qué tiene que ver fueguinos? Pero bueno, pero la gente, tal como lo comentábamos tras micrófonos, celebra como un hecho la independencia dentro de lo que es el 18 de septiembre. Pero eso se celebra porque hay un momento histórico en que al guacho Riquelme lo echan del poder. Sí. ¿Y quiénes lo echan del poder? La alta aristocracia. Que son los realistas. Que son realistas. Pero que como no quieren volver al antiguo régimen, entonces ellos se posesionan y adoptan el nombre nuevo de UDI Popular, Renovación Nacional. Son los mismos. Sí. Entonces, y ellos empiezan a dictar leyes a su criterio y a su antojo para dirigir al país. Pero la aristocracia de ese momento. Claro. Pero ojo, hay un problema porque... y hay un problema dentro de lo que son los líderes de opinión, dentro de los gobiernos ya más contemporáneos, como el caso de la Junta de Gobierno del 73, que toca como modelo a Portales, como el gran patriota y el gran... Y eso además es un contrasentido porque Portales era antimilitarista. Claro. O sea, él no es porque no, derroca a los... Claro, y él no concebía el país gobernado por militares. Claro. De ninguna manera ni por ninguna razón. Y él es el que suprime el feriado. Y que se transforma en el santo protector del comercio. Claro. Que también fue un comerciante. Pero que fracasado. Claro, que no, fracasó en todas. En todo. El pobre sea lo dejó en la calle prácticamente. Claro. Porque no. Pero lo que pasa es que. Siquiera el estanco del tabaco le resultó. Nada. El monopolio más grande. Nada, también, tampoco. Todo. El detalle es que este personaje es tomado y como el símbolo del gobierno cívico-militar del 73. Y de la miliquería, quiere decir usted. También. Y pero él es el que suprime el feriado que celebraba la independencia de Chile, el 12, claro, de febrero, el 12 de febrero. Y se suspende por una razón simplemente económica, porque había que abrir los servicios públicos que estaban de vacaciones en febrero. Y significaba traer a toda la gente de vuelta para celebrar el aniversario. Porque lo que hoy en día todavía es el receso de las cámaras, claro, tiene su origen en esa cosa, en el hecho de que eran todos hacendados y por lo tanto tenían que volver a sus campos para ver el asunto de la cosecha, que es en verano. Claro. Por lo tanto, se estableció y se impuso el receso de las cámaras en una época muy muy muy temprana. Y lo mismo, obviamente, que no era bueno para el país, o sea, para sus intereses propios, personales y privados, el tener que, por una celebración, ver esta, digamos, abrir todo el aparato del Estado. ¿Y ahora dónde se van si no cultivan? A Cayagua, a Zapallar. Pero ahí desde que el alcalde lo formalizaron. Sí, ya no hay alcalde. Murió. Faleceu. No, si está preso. Se va preso. Qué bueno. Para que vea que en Chile la justicia funciona. ¿Y el de Loprado? No, ese está con el de Quilpué. Oiga, postulan en la misma lista. Oiga. Pero bueno, están llamando de la municipalidad. Pero la cosa es así, digamos, la sociedad chilena. Bueno, en realidad tenemos que decir la sociedad española que vivía en Chile, porque al final todo el mundo eran españoles. Claro. No hay tampoco en el momento de la guerra de independencia, no hay un enfrentamiento entre chilenos y españoles. No. Es un enfrentamiento entre españoles y españoles, nada claro. Más que eso. Y eso es formalmente. Digamos, en la práctica, en lo cotidiano, en lo de todos los días, son españoles contra españoles nomás. En esos años, pero, o sea, termina por ejemplo la batalla de Maipú y ahí son todos chilenos. No. Ni tanto, porque hay una señora quilpueína de esa época que ella hasta última hora, ella piensa, claro, y piensa que todavía el rey puede volver a tomar Chile. Hay que pensar también que los sucesos no se enteran, claro. no se comunican inmediatamente a todo el mundo. O sea, acá llegan cuando llegan, porque llegan a pie, claro. La mayor parte de las veces por falta de recursos del aparato del nuevo Estado. Es lo mismo que determinar la fecha exacta en que se jura la independencia, no existe, porque se jura en distintas partes. Claro. Aparentemente la primera jura es en Concepción, claro. pero lo que tenemos en forma más oficial es en Talca. Claro. ¿Y al año siguiente recién se está jurando por Copiapó? Consulte. Una pregunta. Esa primera junta de gobierno de 1810, ¿cómo fueron nombrados los miembros de la junta? Fácil, porque ahí yo entiendo que hay un manejo con comillas para poder elegir a la gente exaltada, digamos, entre los moderados y los exaltados, que se vote y que salgan los que tienen que salir. Todos los pechoños, los españoles, ahí habríamos quedado las mismas nomás. Sin embargo, no es así, y se eligió el caballero que se quedaba dormido solo, y que contestaba que sí al último que le preguntaba. O sea, si el último le decía que sí, llegaba otro, también le decía que sí. Bueno, si ¿usted no vio acaso la pérgola de las flores? Sí. Ya. ¿Cómo debe responder el alcalde? Y toda autoridad lo tenía que hacer así. Al que le dice cualquier cosa, él dice sí. ¿Quién era el secretario de la junta? Don Brujo. Don Gaspar Marín. No vamos a decir que ese era español. Y el hecho de que en la primera junta haya pocos exaltados es por el hecho de que los exaltados eran poquísimos. Claro. Entonces la gran aristocracia es la que nombra. Sí. Y de hecho Mateo Teodoro Zambrano es presidente de la primera junta porque él era el gobernador. Él era el gobernador en propiedad después de la renuncia de Carrasco. Claro. Carrasco se había obligado a renunciar por un escándalo de aquello de proporciones enormes. Soltó un barco. Entonces, mandó a saltar un barco. Entonces, no diga esas cosas a usted, que después la van a llamar la policía para recabar antecedentes. Entonces él, claro, él se hace elegir, pero además que él, junto con la camarilla, o sea, con el grupo de gente que lo asesoraba, que le arreglaba la imagen, ellos hacen el listado de las personas que van a ir. Y ellos se aseguran, obviamente, de que sean y correspondan a una línea específica de pensamiento. Y es por eso que después en la Junta de Gobierno, que hasta el obispo es parte de la Junta. Claro, y el obispo es totalmente realista. Obviamente, porque el obispo tiene que hablar por el rey. Es sin embargo, había gente del otro lado también. O sea, Gaspar Marín y Argomedo eran, sí, eran, sí, eran del otro lado. Pero sí, eran los menos, en realidad. Claro. Y tenían menos peso que... que un paquete de cabritas. Pero aún así eran secretarios, ¿no? Ellos. Secretario, Gaspar Marín, secretario, y Argomedo, no sé. Creo que era tesorero, no sé. Prosecretario. Los tesoreros no ponían hongo ahí. Y los secretarios no pensaban nada, pues, porque hacían la pega que le ordenaba el presidente. Y los otros, habían unos militares también. Habían vocales, claro, sí, había militares también. Claro. En realidad, estaba representada en la Junta de Gobierno toda la jerarquía superior de los tres estamentos, claro, que eran el eclesiástico, el civil y el militar. Pero hay que olvidarse también esa conciencia que también tiene la gente de la Primera Junta cuando habla de cabildo, como que viene toda la gente. Claro, o sea, es un cabildo abierto, pero un cabildo abierto a las esquelas, a las invitaciones. A las personas que se invitaron. Claro. Que eran abiertamente invitados. ¿Leí por ahí, claro, 450 personas? Ahora es cierto. Yo creo que mucho menos gente. Fue mucho menos gente, pero al final no, tampoco asisten todos. No. Porque hay gente que es mucho más UDI, o sea, perdona, es mucho más de ultraderecha en ese momento, ¿ya? Y que simplemente no va porque considera que es un acto de traición. Es que eso mismo yo iba a hacer el hincapié ahí. ¿Por qué la necesidad de hacer una junta si acá en Chile no había pasado nada? Estaba todo tranquilo, como ustedes decían. No había tanta disidencia, no había revolución. Pero es que resulta que el reino de Chile le pertenecía al rey. Cierto. No a la Junta de Cádiz, porque en Cádiz se había formado una Junta de Gobierno para gobernar el país, el Reino de España. De Cádiz. Pero resulta que los chilenos, los peruanos, los argentinos y todos los demás, vamos a usar un gentilicio actual. O sea, los españoles del Perú, los españoles de Chile, los españoles de los americanos. Los españoles americanos, ellos no eran parte del Reino de España. Ellos estaban unidos a la corona. A la corona de Castilla. A la corona de Castilla. Ya. Nada más que a la corona de Castilla. Por lo tanto, el objetivo de las juntas de gobierno en América era preservar los dominios para el rey legítimo. Y no someterse a la Junta de Cádiz, porque si se sometieron a la Junta de Cádiz, significaba que estaban reconociendo que eran parte de España, y no de la monarquía. O sea, yo pienso que... No sé si estoy equivocado, ustedes me corrigen. No, dele nomás, si aquí le echamos agua y cloro a todos nomás. Se aprovechó el momento en que el rey estaba preso. Este es el momento para poder empezar a separarnos de España. El rey está preso. Y esa primera junta se hizo así mientras el rey estuviera preso, porque era por eso nomás, porque el rey estaba preso. Si el rey lo soltaban... La junta se disolvía. Claro, pero se aprovechó el momento que el rey estaba preso para meter la puntita en el sentido de hacer una junta ya. Ah, pensé que iba a pedir hora allá donde la tía. La tía María. Disculpen entonces. Usted iba para otro lado, por favor. Pero ¿por qué no? Usted iba mucho para allá. ¿A dónde? ¿Dónde la tía María? Una vez nos contó toda una historia de un montón, ¿sí?, de tías, eran Beatriz, María, Clara... Todo el calendario, todo el santoral católico romano. Él dice eso, pero yo digo, él fue el que se acordó de la tía María hoy día, y no yo. Y lo dijo allá... Yo me acordé de la tía Carlina. Tía Carlina. Ahora, en cuanto pero a las juntas... Eran primas. La única junta que realmente habla de independencia de estos lados es la boliviana. Sí. En Bolivia es el único lugar donde hablan de independencia, ¿no? Desde la primera junta desde antes de citar a la junta, y la junta se establece con el motivo de independizar el país. Wow, por el adelantado. Bolivia, que era el Alto Perú, era muy culto. Sí. Era muy culto y tenía mucha riqueza. Había medios como para esas cosas. El gran mineral de Potosí. Claro. Y por eso que eligieron que... ¿Tantos años se explota Potosí? Desde prácticamente... Desde el principio de la conquista, claro. ¿Sí? Y de hecho Potosí lo explotaban ya en el Tahuantinsuyo, en esa época. Mira. Ahora, el hecho de que las juntas se formen y todo eso es por un problema que los juristas de aquellos tiempos también evidenciaron, con el problema de los llamados justos títulos. Sí. El gran problema de los justos títulos, uno lo busca, el problema de los justos títulos, y un debate tremendo de por qué el reino no lo tiene y por qué lo tiene solamente Castilla, y el problema de que el Papa Alejandro, que le dio el favor a Isabel y le negó el favor a su primo, a Fernando, claro. Era sobrino, no era primo, sobrino. Era sobrino de Fernando, le negó la herencia a Fernando y llegó un momento... Es que había ahí un lío ahí de parentesco. Recordemos que el Papa Borja, en realidad, el apellido es Borja, Alejandro Borja, es español. Pero aparte de ser español, es uno de los seres más corruptos e inmorales de la historia. Tiene hasta una serie los Borgia. Sí, sí. Y... ¿Sebastián? Sí, el mismo. Ah, ya. Y bueno, él es casado. Él, sí. Alejandro Dávalos, ahí claro, está. Ahí ya. Está. Él es casado, tiene hijos y... Y tiene una mamá que fue presidenta. No, también. Sí, era presidenta también la mamá de él. Le iba a pedir dinero al banco, a los bancos, en nombre de la mamá. Claro. Y entonces este caballero hacen una, porque aquí Fernando es el que más peso le pone a esta cosa. Sí. Fernando de Aragón, al que al final desprecia. Y no siendo clérigo en realidad, lo chantan porque en ese momento, claro, la mayor parte de Italia era aragonesa. Claro. Pertenecía a la corona de España, las dos Sicilias, Nápoles. Entonces, en un momento, Aragón domina por lo menos más de la mitad de Italia. Y en ese momento, los españoles, o sea, los aragoneses, logran imponer a un pariente suyo, a Alejandro Borja. Un tipo, bien te las traigo, Pedro. Dávalo. Más o menos. Y entonces, y que obviamente que ahí él se divorcia de la mujer, él mismo hace el papelito, se divorcia de la mujer. ¿Ya? Y los hijos, entonces ahora los llama sobrinos. Ya. Y los pone en puestos muy interesantes. Un cardenal, por allá uno que es duque, condes. ¿Y él como papa? Obvio. Él se conoce. O sea, no es tanta fantasía serie. La serie incluso peca de pacata. Ya. Pero en todo caso, no hay que decir que Alejandro Borja fue el único en ese sentido. Hubo otro. Que mejor ni nombrarlo. ¿Pedro? Como Pedro Caro. O sea, no era barato. Entonces, porque la iglesia es un reino más de este mundo. Pero prontamente va a ser un banco mundial. Voy a ser duque, porque hoy estoy al amparo de un rey. Ya. Y después de eso, obviamente que hay una serie de problemas. Incluso hace unos 30 años atrás, cuando se suicida el director del Banco Ambrosiano, de la iglesia, en el puente sobre el Támesis, en Londres, por un escándalo de plata. ¿Otro corrupto? No, pero eso es normal, sí, eso es normal que ocurra en las instituciones humanas. Por más que traten de que sea algo divino, pero en realidad son todas instituciones humanas. O estos días atrás, cuando un auto diplomático vaticano fue detenido en París con 4 kilos de coca. Claro. Entonces, sí, pero son cosas normales. Por eso vamos a ir con un tema que se llama Vienen con Alegría, cantando Señor, Vienen con Alegría. Ustedes repitan el salmo, ¿no? ¿Es el himno de tu tía Eulalia? Sí. Ah, ya. ¿O podríamos ir con el peregrino de Maús? No, después. Vamos con este mientras tanto. Entonces vamos con el Gloria. Claro. Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús peregrino iba conmigo, fracción del pan. Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada seña de seguir más allá de nuestra aldea, y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate, forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús conmigo, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. El príncipe azul no existe, el macho violento sí. Detéctalo antes de que sea tarde. Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. No más violencia contra mujeres.cl. No me decís que estamos de vuelta, porque no me he ido a ninguna parte. No, yo iba a decir que levantemos el corazón y ustedes tienen que decir, lo tenemos levantado hacia el Señor. No, yo no puedo tenerlo levantado porque se puede detener. Claro, mientras, bueno, donde esté nomás, ahí nomás lo dejo, donde está nomás. Claro, ¿dónde está nomás? ¿Cierto, don Eleuterio? Estoy de acuerdo. Don Eleuterio está de acuerdo. Y tomando el pan, repartió a sus discípulos diciendo... ¿Y por qué no mejor un sándwich de esos de... Sí, un sándwich. En la esquina venden unos sándwiches así, grandecitos, con de todo. ¿Y por qué el Alexander no trajo de eso? Porque es cicatero. No. De hecho, yo fui el primero en decir... No llevo nada. Tengo hambre, ojalá me espero con un sándwich. Pero los sándwiches para hora de 11, no es para hora de almuerzo. Pero continúe, porque usted dijo, repartió el pan, pero no repartió el vino. pero a usted no le interesa que reparta el vino, usted lo quiere para usted solo, ¿no? No, sí, la alegría hay que compartirla. La alegría ya viene. Nunca vino. Él cantaba, sí, un país ganador, sí, una cosa sí, así. Sí. Y cantaba y avanzada por la patria. ¿Listo? Así. Qué mal. Si ustedes no conocen a este caballero. Claro. Y él estaba en pañales este día y yo lo llevaba. La patria tiene que... Él también estuvo en Chagarilla. La patria es libertad. Claro. Ricardo también estuvo en Chagarilla. Yo chiquito. Sí. Tuve que darle como 6 colaciones porque no se queda nunca callado. Yo decía... Pueblo, conciencia, fusil, mir. ¿No? ¿Algo así? No decía nada porque todavía no sabía hablar. Ah. Sí, acuérdate que yo te iba con una mordaza, además. Ah. Yo tenía un curita amigo mío que a mí me llega con mordaza. No decía avanzar sin transar. No decía así. Avanzar sin transar es no devolver las industrias. Sí. Bueno. Eso. La tierra para quien la trabaje. Saludo a los amigos de Las Palmas. Tómense la tierra. Con la A. Se tomaron primero la A. Las dos. Se perdieron las alas palmas. Si alguien encuentra dos letras A de concreto, por favor, avisar a... A las palmas. A las palmas, porque son de allá. Las querían canjear. Y si encuentran cinco palmas, también llamen porque ya les faltan. También. Pero bueno, ¿qué estamos? ¿Dónde mismo? Aquí mismo, sentados. Y pelando al prójimo. No, si no hemos pelado a don Ángelo. Que ha dicho sea de paso, no vino. Pero es que no vino porque está en estado etílico. No, si vimos unos borrachitos por ahí. Sí. Ah, entonces ahí estaba. Pero eran amigos de él. Todavía no despertaba del día anterior. Ah, ya, ahí está la cosa. Pero estábamos en 1810. Pero con ese sonido de fondo, ¿no es 1810? ¡El gas! Podemos comprar un balón de 10. No hay balón de 10. De 11. Sí, hay balones de 11. No sé, pero aquí yo compro de 45. ¿45? ¿15? ¿5? No, hay uno chiquitito. Uno entre 5, 15 y 45. No, hay uno entre el 5 y el 15. ¿Te das cuenta lo que termina? ¿Qué tiene que ver eso con la Junta de Gobierno de 1810? El de 10 es la Dama Juana. El de 5, el de 15, el Chuico. Y el de 5 es la garrafa. La garrafa, ahí está. ¿Y por qué no Alexander no sabe eso? Que yo no. El que va a ser piola. No, yo soy de otra generación que no alcancé a conocer. Puro vino en cartón. Claro, cartonet. Cartonet y Cabernet Sauvignon. ¿Viste? Y ellos son los investigadores serios que uno trae, claro, respetables. Lo que es la vida. Así son. Bueno, así es. Sí. Pero estábamos hablando de la Junta de Gobierno del general Pinochet. ¿Cómo? No, de otro general. Está hablando de la de 1810. Ah. Del Conde de la Conquista. Era conde, el caballero. ¿Por qué tenía título de conde? Porque era conde. ¿Y quién se lo dio? Él lo compró. Ah, de que los títulos se compran. Sí, pues. Tal como yo soy archiduque. ¿De Sanabria? No, de Chircana. Ah. El militar ahí era el señor Francisco Javier Reina, me acordé. Ese era el militar que estaba metido en la Junta. ¿Vio? Sí, él se acordaba porque él ahí también le cobró entrada al Palacio del Consulado. Porque ustedes saben que el libro de contaduría mayor no existe, el primero. No, porque lo tiene... Todavía lo está usando, claro, y sigue cobrando. Por todo lo impuesto que no se cobra. Y lo lleva donde una señora de por allá, una vieja, revieja, y la vieja lo mira y le pone un timbre. Claro, parroquia. Pero va en el folio 97, o sea, todavía quedan tres folios. O sea, tendríamos que decir entonces que la mayor parte de estas cosas... No, se aprovecharon ahí de que el caballero tenía como 90 años y se queda dormido solo. Pero sí, la viejecita, pues, sí, murió al día siguiente. Murió al día siguiente. ¿Quién murió? Mateito. Como 90 años. Sí, caballero. Pues sí, murió al año siguiente. ¿Mateo Zambrano? Sí, murió en el 11. De Toro. Mateo de Toro y Zambrano. ¿Quién es el apellido Toro? Mateo de Toro y Zambrano. O sea, él está en malas condiciones al momento de realizarse la junta. Era viejo, requete viejo, era ochentitantón. Estaba senil ya. Por eso. Pero los cargos en esos años no eran. Él era gobernador. Él era gobernador. Cuando tenía que ser él el presidente de la junta. Lo que pasa es que cuando está ahí el escándalo que hizo que renunciara a García Carrasco. El único militar de mayor rango en el reino era don Mateo, por lo tanto a él le tocó asumir como gobernador. Y él ya era viejo. Claro, pues nació así. 90 años. Nació viejo. Ya, perfecto. Y el otro, él mismo deja el cargo por el escándalo. Por el escándalo, claro. ¿Qué hizo? Él sabe. Como gobernador de Chile, él tenía un grupito, qué sé yo, de facinerosos, él manejaba y mandó a asaltar un barco español, si no me equivoco. No. O inglés. ¿Le parece algo conocido en estos días? Salvando las distancias. Y se roban el barco. Oh. Lo incendian y lo encallan en una playa por ahí, por el cerca de de Río Vitala, por ahí. ¿Se, no se acuerda el robo del Banco Estado en Calama en aquellos años? ¿Quién era? No, no se acuerda. No me acuerdo. Un grupo de la CNI. Lo mismo, pues sí. En todas partes. No se cohece nada. En todas partes se cohece nada. Y en mi casa, a Calderas. Los sicarios asaltan el barco. Y fue muy notorio y fue descubierto. Y matan a mucha gente ahí. Claro, y tiene que renunciar y mandarse a cambiar. Y Mateo asume él como era el militar de mayor rango dentro del reino. Tuvo que hacer. Entonces él se vio obligado a asumir. A pechugar. Tuvo que pechugar. Pero ya en viejito. Chupalla, chupallito y chupallota. Las cosas de la vida. No. Oye, ahí vienen los encargos. Sí, aquí vienen los encargos. Las botellas. No habla. Está mudo. Mudio. Sí. Samudio. ¿Cómo están? Él es mudio. Bien. ¿Estimado? Joven. Compartiendo aquí un poco de historia. Hablo muy bien. Pelambre se llama. Estamos arreglando el país. Pero él llegó al final. Claro. Estamos arreglando. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. No, ya que llegó el ángel lo tenemos que cerrar. Pero con un corolario, ¿se puede decir algo de todo lo que se habló? Si es que hay un hilo conductor, sí. No hay ningún conductor aquí, pues. Bueno, yo puedo decir... Ah, él es el conductor. ¿Quién? ¿Él? Es sí. Alexander. Te lo presento. Es un eminente investigador. Ah, muy bien. ¿Qué va a hacer de corolario? Que yo puedo decir que, como se habló de la Junta, yo digo que haya... Buena junta y no mala junta. Eso. Para este 18 de septiembre. Mala junta. ¡No! ¡Mala junta! Claro, porque todas las... Buena junta. Mala junta. No, buena junta. Lo va a pasar bien. No. Se va a curar como tagua. Buena junta, entonces. ¿De quién era? Buena junta. Se pasó para el lado oscuro de la fuerza. Sí, lo perdimos. Qué terrible. Bueno. Y así es esto de andar pelando al prójimo, incluso aunque esté muerto. Estamos pelando a la Junta de Gobierno. ¿De mi general Pinochet? No, estamos hablando de la primera. Ah. ¿Qué había traído el ángel para otro, hablar? Otro milico, que era el de mayor rango del reino en esa época. ¿Contreras? Se murió. Se murió el viejito. El mamo. Mi abuelo murió. ¡Ah, sí! ¡De veras! Y estuvo preso en Petorca. Por trigamia. Nunca estuvo preso. Estuvo preso en Petorca por trigamia. Nunca estuvo preso, yo lo encontré. Sí. ¿Cómo lo encontró y le dijo no estuve preso? Lo encontré. O sea, ¿cómo lo encontrarlo? Sí, murió hace tantos años. Bueno, yo lo fui a ver a la cárcel y no está. Obvio que no, porque la cárcel está en otro lugar, pues. Sí, él, la cosa es que él estuvo preso por trigamia. Una lástima que se haya muerto. Bueno, vamos a tener que cerrar el programa por sanidad mental. Yo vamos creo. A cerrar el programa de sí, hoy. Sí, porque él tenía que cumplir los 500 años que tenía, pues. Claro. ¿De qué está hablando ahora? Está condenado a 500 y tantos años. ¿Cómo se le ocurre morirse? ¿Su abuelo? No, pues si sí, mi abuelo era por trigamia nomás. ¿Trigamia? Sí. Hay gente que le gusta sufrir gratis. Sí, siempre. ¿Por qué tanto? Es que él tenía que tener algún lugar donde llegar cada vez que hacía un viaje. Pero bueno, ha sido todo por hoy. Agradecer la paciencia de la gente. Eso sí. Yo creo que un día cualquiera nos van a mandar por el hilo del teléfono inalámbrico, nos van a mandar una bomba. Sí. Agradecemos a don Alexander que estuvo con nosotros. A don Epafrodito. Don Norberto, don Norberto. El único conductor. Claro. ¿No se acuerda que fuimos un programa, te acuerdas? Señor productor, ¿te acuerdas? No te acordás, en Villa Alemana, donde unos marinos que hicieron un programa en la énfasis. Ah, yeah. ¿Me permite usted, señor director de este programa? De veras, que era así la cosa. Y el otro se creía. Claro. Se llamaba así algo como D'Angelo. ¿O D'Angelo? D'Angelo a la deriva. Ah. Bueno, ¿será hasta la próxima semana? Si es que podemos tener programa. Claro. Y nos vamos a despedir con el Ave María. ¿De quién? De Giuseppe Verdi. Astier. ¡Joder! ¿Por qué no? No. Y después era reacción tardía más encima. Hay como cinco. Confunde todos los periodos... neotestamentarios. ¿Qué? Siempre hay que despedirse con algo patriota. O estoy metiendo mal la cuchara. ¿Sí, el himno nacional del Perú? Claro, me parece. ¿Y lo...? Porque peruvianos éramos. No, no, no, no, tiene que ser algo con chincha y empanada, pues. Los viejos estandartes. Pero si allá la chincha la inventaron ellos. Ellos no trajeron para acá la chincha. Trajeron un montón de viejas allá para las amascar maíz. Maíz. Y a escupirlo ahí en el tiesto ahí para hacer la chincha. ¿Los viejos estandartes entonces? No, no, porque todavía no pasa agosto. No, no, pues, o sea, ya pasó agosto. Pero lo que pasa es que los primeros 20 días de septiembre son fatales. Los que no se mueren en agosto, seguro que son ya septiembre. Tuvieron la oportunidad de conocer a Don Bruce. Claro. Entonces, adiós al séptimo de línea. Ese. Octavo. El himno Yungay. ¿Por qué no escuchamos mejor una canción de esas bonitas que cantaba Florencia de Acuña? Florencia de Acuña. Una cantanta calva. Ya, dale con las cantantas calvas. ¿Y si no de la Carmen Miranda, pues? ¿Y por qué no era Carmen Prieto? Que tenía un macetero en la cabeza. No, no era macetero, era una canasta. Una canasta con fruta. Ah, era canasta con fruta, ya. Sí. Un macetero en la cabeza. Me equivoqué, pues sí. No se puede bueno, claro. Con esa señora nos despedimos el día de hoy. Perfecto. Que tengan buen provecho y almuercen bien. Amén. Compañeros de mi vida escandalosa, si eres cobarde, sal de esta mesa, porque esta mesa requiere valor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tómese esta copa de vino. Tómese esta copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Ahora le toca al vecino. Esa copa de vino, tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. En el fondo de mi copa tengo al Señor esculpido. Por esto al brindar yo digo, hasta verte Cristo mío. Anteayer de madrugada diez borrachos en fila, cada cual con su botella, cada cual con su gorila. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó, ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó, y ahora le toca al vecino. El que toma limonada, teniendo vino en la mesa, es como el que tiene novia, la mira y nunca la besa. Cuatro hermanos tengo yo, muy valientes y fortachos. Tres viven en Punta Arenas y el cuarto vive borracho. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino.